第一段 Aleph Nodeh lecha Adonai Eloheinu Ki barata et hakol Ata barata et hashamayim ve'et haaretz Ata barata et hamayim ve'et hayam ve'et hashemesh Nodeh lecha Ki barata et ha'adama ve'et ha'etzim ve'et ha'chaya ve'et ha'behema ve'et ha'adam. Adonai Eloheinu, ata barata otanu. Gadol ata, kadosh ata, tov ata. Amen.